Producciones Deportivas Idos del Rin presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre internacional, la lucha libre mexicana, la lucha libre americana y la lucha libre venezolana y cómic e historietas. Con Frankie Pérez, el cronista viajero. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. El azote venezolano, Bruno Bernasco. Y su amigo Agustín Carrillo, el analista. Los cronistas de la lucha libre, de Venezuela para el mundo. Y aquí están los cronistas de la lucha libre. El siguiente programa informativo y de opinión es apto para todo público y puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Producciones Deportivas y Idos del Ring no se hace responsable por los comentarios u opiniones emitidos por los invitados en el presente programa, siendo estos los únicos responsables legales frente a terceros por cualquier comentario o afirmación durante su transmisión. Producciones Deportivas y Idos del Ring valora la libertad de expresión, así como el derecho que tenemos todos al que se respete el honor y dignidad a las personas. Exhortamos a nuestros invitados a expresar sus ideas de forma libre, pero con respeto a nuestros radioescuchas. Estamos abiertos al debate inteligente de ideas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y este programa el día de hoy va a ser un verdadero carrusel de emociones, va a ser un programa nostálgico, va a ser un programa atípico y va a ser un programa emotivo. Va a ser un programa emotivo primero porque estamos celebrando 8 años al aire el próximo 8 de diciembre, sin embargo lo estamos empezando a celebrar a partir de hoy debido a que la semana que viene hay elecciones municipales y no vamos a salir al aire. También es emotivo porque este programa vendría a ser el último de 2017. Y atípico porque, debido a dificultades técnicas, pues voy a ser el maestro de ceremonias y único cronista al aire en este momento. Pero voy a dejarles primeramente un mensaje de mi compañero, el azote venezolano Bruno Bernasconi, que dice lo siguiente: estimados amigos, el próximo 8 de diciembre nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre cumplirá 5 años. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a nuestros radioescuchas, colaboradores, nuestros amigos y las grandes leyendas de la lucha libre. Por eso el programa aniversario y de fin de año es hoy domingo 3 de diciembre. Recuerden que pronto tendremos elecciones de alcaldes y por eso estas fechas. Agustín Carrillo, Alejandro Bravo, Franklin Pérez y mi persona, Bruno Bernasconi, les agradecemos por aguantarnos cada domingo, por escucharnos y por seguirnos. La verdad no tenemos palabras para agradecer tanto apoyo. Esperamos seguir así, adelante, aportando información y llevándoles a las figuras de la lucha libre y todo lo relacionado con ellas para todos ustedes. Muchas gracias primeramente a Dios y seguiremos adelante. Mil gracias, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018. El próximo año estaremos de nuevo con todos ustedes. Nuestras actividades en el grupo de Facebook, en nuestras redes sociales particulares y en el blog van a continuar. Para ver qué más dice aquí el amigo Bruno, continuaremos aportándoles todo lo que les gusta atentamente a los cronistas de la lucha libre y Bruno Bernasconi. Y como es costumbre, en el primer segmento de Bruno, pues viene una pausa musical. Espero que la disfruten. Lo hemos logrado. Parece increíble que esta bomba tan pequeña pueda tener tanto poder. No se olvide que es solo una prueba. Si da resultado como lo espero, podemos abocarnos a la tarea de elaborar otras mucho más potentes. Déjeme observarla. Tenga cuidado, Walker. El más pequeño golpe y nos desintegraríamos totalmente. Los neutrones no perdonan la menor célula viva. Con esto habrán terminado las guerras. Así es, Walker. Gracias a la bomba neutrón, nadie se atreverá a provocarlas. Y habremos logrado la paz para siempre. Y usted pasará a la historia como uno de sus grandes benefactores. Pasaremos. Sin Duval, Wilson y Méndez, que tanto han contribuido con sus investigaciones nucleares, no hubiéramos llegado tan rápidamente a la meta. Sí, gracias a ellos. Yo, en cambio... Bueno, usted ha colaborado en lo posible. No es su culpa si su colaboración no ha sido todo lo útil que hubiéramos deseado. Es verdad. Pero en cambio ahora puedo darle la mejor de las ideas. Profesor, hagámonos dueños de la bomba neutrón. ¿Qué dice, Walker? Pero no comprendo lo que esto significa. Seríamos dueños del mundo, Yáñez. ¿Es posible que usted me diga eso? ¿O es que ignora que todos mis trabajos solo han tenido un solo objeto? ¿El ganar la paz para siempre? Olvídese de eso, profesor. Seremos todopoderosos. Nadie podrá igualarnos. ¡Basta! No quiero volver a verlo. ¡Váyase! ¡Rocco! Hacer. ¿Lo comprende? Lo mataré para poder declarar que lo hice tratando de defender a mi pobre amigo. ¡Usted no puede hacer eso! Quiero hacer una denuncia. Acaban de asesinar. Bien, luego de este tema musical que se llama La bomba de neutrón, de las películas de Neutrón, obviamente, de 1960, Bruno nos envía una segunda parte de su mensaje y dice lo siguiente: Bueno, nuestro compañero Agustín Carrillo se comunicó conmigo el día viernes informándome que lamentablemente no tenía internet y no podía enviar su cápsula, pero me pidió que en su nombre les agradeciera que lo perdonaran por ese inconveniente, pero como saben no está en nuestras manos, pero les desea todo lo mejor del mundo en este nuevo mes de diciembre y que la pasen de lo mejor. Como les informé, nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre ya tiene 5 años, se dice fácil, pero la verdad en la actualidad no es fácil mantenerse, a no ser por ustedes, nuestra querida audiencia, y por ustedes seguiremos aportándoles lo mejor de nosotros. Reciban mi agradecimiento personal y el de todos mis compañeros. Nos escuchamos, Dios mediante, el año que viene, en la segunda semana de enero. Pues como ven, la situación es la siguiente. El azote no tiene internet, pero no tiene forma de enviar sus cápsulas. El analista no tiene internet, así que pues el cronista de la WWE queda al frente del barco en el último programa del año, el programa aniversario. Así que bueno, ¿qué podemos decir? Siendo el más joven de los cronistas, no solo en edad, sino también el más nuevo, aunque no recuerdo ya cuánto tengo aquí, debo tener 2 años aproximadamente, 3 tal vez, pues queremos agradecerles a todos de todo corazón su paciencia y el estar con nosotros todos los domingos, ¿no? Pendiente de nosotros, a veces enviando mensajes en el Facebook, escribiendo, a veces uno que otro comentario salido de tono, ciertos personajes que pues no están de acuerdo con la forma como se lleva este programa, pero tampoco proponen alguna solución constructiva. Pero quitando eso, ha sido una grata experiencia, por lo menos en lo que a mí respecta, y bueno, estoy seguro que en el caso de Bruno y de Don Agustín también, sobre todo Bruno, que es un gran fanático de la radio. Hablando de eso, no solo de que Bruno es fanático de la radio, sino de los 5 años del programa, quiero dejarles con un pequeño audio. Esto es un audio del recuerdo. Esta fue nada más y nada menos la visita que hicieron los cronistas, en este caso Don Agustín, el analista de la red, y Franklin, el cronista viajero, al Dr. Nelson, la leyenda de la lucha libre venezolana. Así que les pongo este pequeño audio donde el hijo del Dr. Nelson nos comenta un poco el origen de la famosa llave, la doble Nelson. Fue creada por el Dr. Nelson. En realidad la famosa doble Nelson, que data de los años 60, 65, fue creada por el Dr. Nelson, ¿no? Sí, señor. Pero esa llave es famosa inclusive en México. Sí, pero sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente y él fue el que la creó como es, con el nombre ese. La doble Nelson fue su creación. Porque la doble Nelson no se llamaba doble Nelson, se llamaba la cruz. La cruz. Después mi papá le puso la llave doble Nelson. Eso fue en la década de la... El año 60. En el 60, sí. En el 60, la famosa llave que cuando la aplicaba y abandonaban ahí mismo. Pues, sí. Se entregaba ahí mismo. Sí, porque la fortaleza como la aplicaba, ¿eh? Ah, no. Bien, escuchamos al hijo del Dr. Nelson y creo que ese fue uno de los momentos más álgidos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, uno de los momentos históricos dentro de este programa, haber conseguido una entrevista con la familia del Dr. Nelson y con el Dr. Nelson, que aún se mantiene entre nosotros. Son una serie de videos, lástima que muy cortos porque fueron filmados con el teléfono, pero que están en el Facebook de El Azote Venezolano, para los que lo quieran ver, donde se muestra el Dr. Nelson y a sus hijos mostrando el equipo, las máscaras, las cartas de las admiradoras, etcétera. Fue una bonita experiencia que quise compartir con ustedes. Ahora voy a aprovechar, ya que tengo bastante tiempo para mí solo, pues voy a aprovechar para leerles una breve nota que se llama El bien contra el mal. Este es un texto que publicó Roberto Hernández Montoya en mayo de 1989. Y lo pueden encontrar, por supuesto, en el libro Lucha Libre Siglo XX, desde Venezuela a México y el mundo, de Ray Valentino. dice lo siguiente: uno vivía la lucha libre como una comedia del arte, del campo del honor, vale decir que uno dilucidó desde temprano la célebre polémica sobre la veracidad del enfrentamiento en el Catch-as-Catch-Can y se quedó con la legitimidad que le era específica. La lucha libre no es heroica como el boxeo, ni épica como las carreras de automóviles. Es bufa como la comedia del improviso, sin guión, con un patrón escueto que desata la combinatoria de vocación infinita de la contienda del bien contra el mal. El bien era el limpio, el técnico, el Apolo venezolano, Santo, Bernardino Lamarca. El malo era el gorila, a quien la dama de las cadenas liberaba de sus ataduras, al pie del ring. El dragón chino, con sus malignas artes, con su compañera tan artera como él era ruin. El médico asesino, con su bata, su maletín y su ciencia de doctor pervertido y un manipulador. ¿Qué más? Campbell salvaje, hirsuto y vociferante. Esto es un fragmento de un artículo que escribió el escritor Roberto Hernández, si no me equivoco, creo que salió publicado en el Últimas Noticias. Pero como ven, cuenta un poco lo que es la lucha libre, esa mezcla de comedia con teatro, del bien contra el mal. Si bien a veces difiero, bueno, a veces no, difiero de la parte que dice que la lucha libre no es heroica, pero se puede entender de que no es heroica en el sentido de épica. Si bien hay combates de lucha libre que han sido épicos y han marcado época, pero no es épica como el boxeo, que tú sabes que tienes 9 rounds y tienes tus 2 puños y tu agilidad para defenderte. En la lucha libre es un poco más suerte, un poquito más de malicia, un poquito más de buena fortuna que juega a tu favor. Así que, bueno, vamos a hacer una segunda pausa y esta también va a ser especial. Esto es un fragmento a una entrevista que le hicieron al Dragón Chino, que espero que disfruten. Esta entrevista aparece en el canal de YouTube del Azote Venezolano. Y déjenme ver del año, creo que es de 1989 también, más o menos por esa época, por el estilo de ropa que están usando. Así que bueno, disfruten al lamentablemente fallecido Dragón Chino, un breve inciso sobre su vida. ¿Y cuál fue ese rival que le costó mucho derrotarlo? ¿Y cuál fue ese rival que siempre quiso derrotarlo? Aquí había un luchador que tenía una fama muy grande, que era Basil Batá, el cual yo nunca creí en él, siempre había alguien que lo ayudaba. Después, la lucha más fuerte que tuve yo fue con Bruno Sammartino. Yo pesaba más o menos como 110 kilos y él pesaba 145 kilos, que en la lucha quiere decir bastante, ¿no? Hicimos una lucha, se llenó por completo el nuevo circo, full de gente, muy espectacular, el ring se cayó, hubo que armarlo de nuevo y siguió la lucha adelante, y yo creí indiscutiblemente que esa lucha la había ganado yo, porque traía él como algo de publicidad, una cosa así, que el que le durara al tercer round ganaba. Y yo le hice 2 rounds y medio, o sea que del tercer round le tuve medio round. Bien, estamos escuchando al Dragón Chino, lo que nos recuerda que estamos pendientes del libro En esta esquina, El Dragón Chino, que está próximo en algún momento a ser editado, y en lo que tengamos esa información se las estaremos haciendo llegar. Han habido retrasos producto de situación país, el costo de los materiales, de la impresión, etcétera. Así que estamos a la espera, como todos ustedes. Se ve que va a ser un libro espectacular. Ya vi más o menos parte de lo que va a ser la portada, material que lo va a acompañar, y es una cuestión de colección. Bien, bueno, como ven, el programa es un poco nostálgico, estoy hablando de un poco de todo, de temas que no suelo comentar. Hoy voy a darle descanso a la WWE, ya que toda esa sección está en el blog de Bruno, como todas las semanas, que es el resumen. básicamente lo más destacado de la semana. Fue una excelente lucha entre Elías y Roman Reigns por el campeonato intercontinental, donde el guitarrista pues mostró buenas cartas. Pero ya que estoy hablando del blog de Bruno, quería mencionar su última entrada, o la entrada mejor dicho del día de Bruno. Escribe más que San Pablo. Este sábado 2 de diciembre es la entrada, y habla un poco de cuando el Santo filma en La Habana en 1959, Santo contra los Hombres Infernales y Santo contra el Cerebro del Mal. Después, señores, casi que saliendo Batista y entrando Fidel Castro. Y ya que estamos hablando de esas dos cintas, me voy a tomar la libertad de leer un fragmento de la reseña que sale en el libro Quiero Ver Sangre, la historia ilustrada del cine de luchadores mexicanos, que menciona ambas cintas. Haciendo la ficha técnica, el director de ambas fue Joselito Rodríguez, y aparecen básicamente El Santo, Rodolfo Guzmán Huerta y Joaquín Cordero, como haciendo papeles diferentes. En Contra el Cerebro del Mal, Joaquín Cordero era el Dr. Campos. En El Hombre Infernal hacía el papel de Joaquín. Aquí aparece Gina Román, que era una belleza. Y quien más, Fernando Osés, más nadie, pues imagínense. Uno de los artífices del cine de luchadores y excelente luchador también. Bueno, la reseña dice lo siguiente: sin duda lo mejor de este par de rarezas es que marcan el inicio del más grande mito del género de la lucha libre y la creación de una leyenda afincada antes que en el ring, en la historieta, bajo las riendas de José Guadalupe Cruz, y en la televisión, la de Santo, el Enmascarado de Plata, filmadas en Cuba con más intenciones turísticas que de suspenso y producidas con un presupuesto paupérrimo. Estas dos películas, realizadas con una torpeza alarmante, muestran ya en estado embrionario el rumbo que el género y los mismos filmes del Santo tomarían en el futuro. A ver, ¿qué más dice aquí? No, básicamente vamos a leer nada más ese fragmento, porque ya el resto es pues contarles la película y no tiene mucho sentido. Así que, como ven, son las primeras películas de Santo que ya marcan, digamos, el ritmo de lo que va a ser el cine de luchadores. Es decir, el héroe enfrentándose a finales de los 50, principios de los 60, contra los espías y científicos locos, y ya más adelante se enfrenta a criaturas sobrenaturales, vampiros, robots, etcétera. Pero, ¿quién mejor que el mismísimo Santo para decirnos eso? Y esto viene a colación de un mensaje que me está pasando Bruno, que dice lo siguiente: hay un programa especial que se llama El Santo, nos cuenta su vida de triunfos y tragedias, enmarcado en el centenario de su nacimiento. Este programa fue de 1974, lo rescataron para YouTube. A ver qué dice aquí. El mensaje de Bruno dice: de viva voz, el ídolo máximo de la lucha libre mexicana nos cuenta su vida entera en un programa de los 70, conducido por Paco Malgesto, que visitaba las estrellas en sus domicilios. Y como cumple 100 años del natalicio del hombre que nos dio la leyenda de plata, aún en estos días lo estamos recordando con cariño. Así que les voy a colocar un pedacito de la entrevista con el Santo, para que escuchen la verdadera voz del Santo, porque en las películas lo doblaban. Y eso es un estudio interesante. Quizás para enero nos sentemos a ver quién hizo la mejor voz del Santo. Recuerdo que en la de sus primeras películas era una voz muy profunda, que era también la voz que utilizaban para doblar a César Romero en Batman. Lo que pasa es que no recuerdo ahorita el nombre del actor de doblaje. A ver si lo veo aquí. Víctor Alcocer, por supuesto, ese era el hombre. Así que, bueno, les dejo con El Santo y su voz, contándonos un pedacito de su vida. Esta es la segunda máscara que yo uso. ¿La primera no la tiene? La primera se la regalé a un periodista, a muy amigo mío, José Luis Valero. Es la segunda máscara que usaba. Usted, como ve, es diferente a las que uso en la actualidad. Sí, es la segunda máscara. La segunda máscara. ¿Ya con el nombre del santo? Ya con el nombre del santo, Paquito. Tienen ustedes, si vale la pena, nomás que este santo está muy feo. No llena la máscara. ¿Por qué no hacemos una cosa? Sí. O sea, ¿por qué no se quita usted esa y se pone esta para verlo, no? A ver, ¿no? Paquito. A ver. No me la pondré arriba de la otra, a ver si cae. No, el chiste es quitarse esta, ¿no? Bueno, pues ahora sí se llena. Y ahí tienen ustedes. Era plateada, de repente era azul, de repente era verde, y usaba las mallas según la capa que usaba, era verde también, pero siempre con motivos plateados. La máscara es así. La máscara plateada, zapatos plateados, rodillas plateadas, eso sí. Sin embargo, veo, por ejemplo, que entre la primera máscara y esta hay una gran diferencia. ¿Por qué y cómo ha ido cambiando las máscaras? Bueno, fueron cambiando en primer lugar por el material que era el... La máscara de piel era insoportable. Después de cada lucha que tenía, sentía que moría. Me daban ganas de, arriba del ring, de quitármela, Paquito. Calor terrible. Era un calor terrible, sudaba uno. Era desesperante, ¿verdad? No se aguantaba la máscara. Entonces fui ideando la forma de los ojos. Dos, tres máscaras empecé a usar diferentes maneras, hasta que usé la que actualmente tengo todavía. Veo que era una barca completo el ojo, ¿no le molesta? No, Paquito, están bien trazados para... Tengo la visibilidad por cualquier lado donde... Sí. Así es de que no tienen... No, ¿y le oprime la nariz? Bueno, de repente llega a oprimir algo, la molesta. Sobre todo, mire, ahorita me estaba... Sobre todo cuando habla uno, los labios no dejan moverlos bien. Sí, porque esta bien. Parte lo... Uh-huh. Cuando le oprime uno la nariz... También se, yo creo la voz se oye más gangosa. Pues sí, porque está apretada. Sí, manera. Un poco apretada. Por ejemplo, veo que está también muy pegada aquí para comer. ¿No le estorbe para comer? No, para comer me la quito. Sí, no se va a... Pero me pongo otra. No, pero me pongo la otra, la que tiene, le falta la boca. Ah, bueno. Ahora que se está haciendo o tratando de hacer no sé qué clase de lío para disque desenmascarar, ¿le preocupa que lo retraten, que pongan fotos que pueden ser de usted o no, pero que las publiquen? Bueno, mire, Paquito, honradamente a mí no me perjudique nada. Digo porque como atleta, como deportista, he llevado tal vez una vida muy limpia. No me he visto nunca en problemas, en líos que ameriten cárcel. Nunca me he visto en dificultades ni como civil ni como deportista. Así es que he llevado una vida completamente limpia. Tal vez me estén mal en decirlo. Podría ser un ejemplo. Por lo largo de mi trayectoria como luchador, ya para 30 años como luchador profesional y activo todavía, creo que sea un ejemplo para las juventudes que, digo, de haber llegado a tantos años, es fácil decir 30 años como luchador profesional, pero soportarlos es lo difícil. Yo llegué a 30 años y no sería ninguna vergüenza quitarme la máscara si yo soy el santo. Además, como padre de familia, creo que he cumplido también. Con mis hijos no pueden reprocharme nada, les he dado carrera a todos, tienen su carrera cada uno. Tengo arquitectos, tengo licenciados en mercadotecnia, bueno, en fin, todos tienen su carrera. Como esposo, pues he tenido una esposa maravillosa, una esposa hermosa, que ha sabido comprenderme, nos hemos llevado bastante bien y ese ha sido felicidad en mi hogar. Así es de que eso me ha ayudado tanto y no sería una vergüenza quitarme la máscara. Lo que me daría vergüenza, Paquito, sería que me retrataran a mí y que tuviera un número aquí de que había sido presidiario, asesino o alguna cosa. Eso es lo que me avergonzaría. Bien, escuchábamos al santo hablar un poco de lo que era su segunda máscara, el equipo que utilizaba en aquellos años antes de ser famoso, etcétera. Es una entrevista bastante interesante. Está en el grupo de los cronistas de la lucha libre. Les recomiendo, si son fanáticos del santo o de la historia de la lucha libre, que la busquen y la sintonicen. Dura apenas media hora, así que no... Es algo que pueden dejar escuchando mientras hacen sus otras actividades. Bueno, amigas y amigos, no me queda más que darles las gracias por estos 8 años. Desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Esperemos que tanto el azote como el analista puedan resolver sus inconveniencias técnicas. ya hacen falta los cartones e historietas de don Agustín. Estoy en ascuas de saber qué va a pasar con la Reina de Acero, qué va a pasar con los cronistas, qué va a pasar con el narcisista, por Dios, que desde que se juntó con el chingón, pues, tiene como que un rival o algo así. El hombre está muy serio, el narcisista. pero bueno, al lado del chingón, pues, o te pone serio o te lleva por delante. En mi caso, pues, me queda nada más que darles las gracias, no solo a ustedes, sino también al resto de los cronistas, a Franklin, a Bruno, a don Agustín, por la oportunidad. Recuerdo que yo comencé, digamos, haciendo pequeños aportes al grupo, mandándole notas a Bruno, mira, conseguí esta información, etcétera. Luego él me invitó a participar escribiendo de la WWE, y luego don Agustín ya formalmente me dijo, mira, ¿qué te parece si hacemos el programa, nos grabamos y todo eso? Y yo, bueno, excelente, ¿por qué no? Es algo que no es algo que me quite tiempo, no es algo que, y es un hobby bonito, pues, ¿no? Nunca lo he sentido como una obligación. Incluso cuando llevaba mi programa en solitario, me sentía un poquito más forzado a hacerlo, ¿no? Pero me dio mucha experiencia, como ven, esta de editar el programa, poner mi cápsula, poner la entrevista, poner el tema, poner esto, poner aquello, pues es una labor que se toma su tiempo, pero es muy divertida, sobre todo cuando uno ve el producto final, o lo escucha, mejor dicho. Así que, bueno, nos vemos en enero. La columna de esta semana en la WWE seguirá un par de semanas más, probablemente ya a finales de diciembre me tome una pausa y me reintegre en enero. Así que nos escuchamos en una próxima oportunidad, espero que el programa haya sido de su agrado. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas y hasta la próxima.